Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tengo que hacer notar de que algunas de las preguntas que vamos a formular, de alguna manera, pues ya algunas las habíamos hecho en comisión informativa de ayer mismo, y otras, pues, de alguna manera, en la información que han hecho los distintos responsables del equipo municipal, pues también se ha dado cuenta. Concretamente, la primera pregunta que nosotros teníamos preparada era precisamente la del concurso de pintura rápida Villa de Ubrique, que nos preguntaba si se tenía previsto convocar este concurso y si su convocatorio va a ser inminente por la fecha en que estamos. Estábamos acostumbrados a que a esta fecha pues ya había salido las bases del concurso. Entonces, de todas maneras, sí queríamos preguntar dos cuestiones. Un poco si ha habido motivo o qué circunstancias ha habido para que no se hubiera presentado quizás un poco antes, y si hay alguna participación económica externa al ayuntamiento en cuanto a los premios que se van a otorgar. Josefina, tiene la palabra. A ver, el año pasado salió más tarde porque se hizo sobre la marcha. Salió en agosto. Porque la verdad que antes los que lo organizaban eran las cuatro esquinas, y nosotros pues tomamos la iniciativa de darle continuidad de esta forma. Salió mucho más tarde. Y después, como te comentó, pues hay nueve premios, de los cuales uno es el primero es del ayuntamiento y los demás son de empresa privada. Pero prefiero dejarlo hasta el viernes que salga, se haga público todo esto, si te parece, ¿vale? Perdón, las preguntas en general van dirigidas al señor alcalde como más responsable del equipo de gobierno. No obstante, si cree conveniente pasarlas a algún miembro de su equipo, por si quiere responderlas, él o el miembro del equipo. La segunda pregunta nos referíamos a la plaza ubicada en los espacios libres del convento de Capuchino. Nos interesaría, pues, nos gustaría saber cuál va a ser la regulación que va a tener su uso y disfrute por parte del público en general. Hasta ahora estamos viendo que aquello está cerrado y no sé qué cálculos se están haciendo o si se han hecho ya referente al uso y disfrute de dicha plaza. Sí, detrás del convento, pero creo que no se había terminado la parte de atrás, ¿no? Pepe, el uso y disfrute lo tenemos que ver. Aquello, por lo que hemos estado hablando, el departamento técnico, independientemente que de la hermandad va a utilizar aquello también para meter el santo, el paso de, ¿cómo es? El último, el de la borriquita, pues se pueden hacer distintas actividades de cultura, etcétera, por la superficie que presenta. Lo tenemos que determinar, lo tendremos que ver. Sé que ha habido contactos con la nueva directiva del Instituto Los Remedios y queríamos saber también cómo son esas conversaciones y qué objetivos se van a marcar y si ha habido contacto ya y si se está cerrando alguna perspectiva en cuanto al uso que el ayuntamiento también tiene de dichas instalaciones, ¿no? Tanto el patio abierto como el pabellón cubierto. Sí, no, eso mantuve la conversación con el nuevo director, con Fernando. Solucionamos el problema que había surgido porque el tema de aparcamiento había estado 12 semanas cerrado. Estoy hablando con el anterior director. Creemos conveniente que con el nuevo director, estuvimos hablando con él, llegamos al acuerdo que en el momento que él estuviera director, pues así fue, se habló y no hubo ningún tipo de problema y de inmediato se abrieron la cancha de arriba para que los aparcamientos se estuvieran utilizando. Estuvimos también hablando porque en el tema del pabellón estuvimos comentando, porque normalmente el tema de Endesa, cada semestre actualizamos las cuentas porque el gasto de suministro lo pagan ellos, pero hay un acuerdo previo de años anteriores ya, bastante antiguo, donde existe ese convenio donde el ayuntamiento tiene que pagar el gasto de suministro del pabellón, que fueron los acuerdos iniciales que se hicieron. Otro también de los temas que estuvimos tratando y que tenemos que dejar cerrado es concretar directamente, porque hablamos que hasta el final de septiembre no había problema en que se tuvieran a aparcar, y es un tema que tenemos que ver, porque aquello es titularidad del Ayuntamiento de Ubrique. Existen unos convenios, unos documentos firmados, un tema que queremos aclarar antes de que se cierre, digamos, porque lo que hemos acordado, que hasta final de septiembre estaría abierto la cancha para el tema para el estacionamiento de los vehículos. Otro también de los temas que me comentó el director, que habría que ir mirando, es el estado del pabellón, del suelo, y esas fueron las conversaciones que mantuve hace una semana con el director actual del IE, Los Remedios. O sea, que se está a la espera de que se cierre un convenio con las cuestiones que están pendientes. La siguiente pregunta va sobre señales de tráfico. Ya nos hemos referido en alguna otra ocasión a este aspecto. Pero como no hemos visto ninguna modificación, no sé si es que es precisamente se mantiene porque es lo conveniente, o si no se ha tomado ninguna determinación porque no se ha llevado a efecto el estudio. Nos referimos a la existencia, a la confluencia de la Avenida de Cádiz con la llegada a la rotonda de Vistalegre, concretamente un ceda del paso y una prohibición de giro a la derecha. Ya hemos hecho este comentario, como digo, pero hasta el momento seguimos viendo la misma señalización, y me gustaría saber si es que se va a mantener, pues porque eso es lo que indica la seguridad vial. Vamos. Pues sí, ya lo estuvimos viendo en una comisión informativa. Yo me puse en contacto con el jefe de la policía y con Feli, y nos dijeron que no era nada conveniente de quitar el disco, porque si en sí gira, como estuvimos hablando, es una prohibición de giro a la derecha, pero ellos dicen que nos podría ocasionar más problemas el quitarlo que no quitarlo. Entonces, por eso hemos visto conveniente de mantenerlo, porque no creo tampoco que eso, hasta ahora no he visto yo que allí haya habido problemas por el disco. Ellos nos dijeron que no era conveniente de quitarlo, y se puede ver quizás si pintar en el suelo obligación hacia las dos direcciones, quizás, pero yo creo que sin hacer eso, quitar el disco no es conveniente. ¿Y respecto al ceda del paso? Sí, respecto al ceda del paso, ya se hizo una modificación de los discos que había allí, y se tuvo que cambiar porque no traía más problemas el poner el esto donde está el ceda al paso. Se hizo el cambio y hubo que rectificarlo. De todas maneras, yo no soy ningún técnico en circulación, pero yo sospecho que quizás esa situación habría que seguir analizándola, ¿eh? Yo creo que la prohibición de dirección a la derecha no es la de retorno, y la del ceda al paso, estamos llegando ya con antelación, te hacen una señalización de que vas a llegar a una rotonda donde te dicen que usted no tiene preferencia. Con lo cual, si te hacen un ceda al paso, la gente que no es de aquí normalmente se para, pues porque lo que quiere es que pase el que viene del Prado. Yo creo que hay una confusión. De todas maneras, creo que no es un caso cerrado, ¿eh? De todas maneras, creo, ¿eh? Gracias. Otra pregunta sobre señalizaciones también, esta es un tanto más compleja, es más amplia también, es una zona muy más extensa, y se trataría de alguna también alguna intervención que hemos tenido a este respecto, y se trataría de la zona de Manuel de Falla y aledaño. Es una zona bastante amplia y, por ser un poco más compleja y extenso, aunque lo saco a colación en este pleno, estimo que sería conveniente hacer una exposición directa al responsable municipal de esta materia y ver si estima conveniente tomar algunas medidas que mejoren la señalización y, por tanto, la seguridad vial. Indicar que el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues se pone a su disposición para que, cuando estime, nos convoque a una reunión donde hace tal exposición. Creo que ahora mismo, posiblemente incluso, pues nos aburriríamos, que hace una exposición bastante amplia, y considero que no solamente se nos pudiera convocar a nosotros, sino al resto también de grupo, o al menos portavoces o miembros de los distintos grupos municipales, donde pudiéramos hacer una valoración de lo que nosotros pudiéramos hacer de exponer a este respecto. Sí, Pepe, no hay ningún problema por reunirnos y verlo, pero también pues en cualquier comisión pues lo podemos ver, ¿no? Tampoco creo que tengamos que reunirnos para esto, con verlo en cualquier comisión informativa o de portavoces, pues yo no tengo ningún inconveniente, como si hay que venir en una reunión aparte, ¿no? Pero que no tengo ningún inconveniente, se puede hacer cuando veáis oportuno. Yo por mí no tengo ningún impedimento. La propuesta que hacemos es más bien porque yo creo que es un trabajo de campo, y entonces a lo mejor pues habría que hacerlo in situ, ¿no? Y no en una reunión donde quizá pues no tengamos todos los datos oportunos, ¿no? De todas maneras, vamos, lo dejo a su libre albedrío. La siguiente pregunta va a enfocar sobre el tema de las tapaderas de alcantarillado y rejillas de sumidero. Venimos observando últimamente el gran número de tapas de alcantarillado y rejillas de sumidero que tienen desperfectos en su asiento sobre el asfalto y de encaje en su propio armazón. Lo que demandamos es la corrección de estas deficiencias por su directa implicación en posibles accidentes por encontrarse estos en plena vía y con circulación de tráfico rodado. Es algo que de hace relativamente poco tiempo se viene apreciando un deterioro bastante importante en una serie de tapas de alcantarilla y algunas incluso, como digo, de rejillas de sumidero que no sé, es que están llegando al ciclo de su temporalidad, o no sé, pero la verdad que se están apreciando mucho deterioro en este sentido. ¿Eh? Sí, es que están repartidas por, vamos, que se pueden observar en cualquier sitio de Urique, y no quiere decir que estén todas las rejas o todas las alcantarillas en ese estado, sino que te la puedes encontrar en cualquier sitio la que estuviera defectuosa. Vamos, tenemos conocimiento también de que se han una nueva pregunta, ¿no? Sobre las nuevas papeleras, ¿no? Yo no las he visto, la información que tengo no es de primera mano, por lo menos de la mía. Las papeleras, pues, parece ser que han sido fijadas con bridas de plástico y que están dando pésimos resultados. Estas bridas no soportan el peso y hay papeleras fuera de su posición normal, cuando no también las hay por el suelo. ¿Se ha apreciado esta situación y se va a corregir? Bien, Pepe, te comento. En el momento que se iban a hacer las colocaciones de papelera, el departamento técnico y Antonio López de Biorreciclaje, porque las papeletas pertenecían a Biorreciclaje o las tenía Biorreciclaje, lo primero que hicieron fue de qué manera se iban a adaptar a la farola, porque necesitábamos unos pies para dichas papeleras, y la verdad queríamos aprovechar el plan PECE para colocarla, porque lo estaba demandando lo que era el ciudadano de Ubrique, papelera en distintas zonas de Ubrique. Era imposible poder adaptarla con un pie

posiblemente a partir de esta semana ya podrá trabajar con el tema de del reglamento. En el momento que a mí me dé un informe él por su parte favorable, pues no hay ningún problema para llevarlo a pleno en el próximo pleno, vamos. A mí, por alusiones y dándome permiso el señor alcalde, sí me gustaría decir que será rápido la comprobación del reglamento que entre todos habéis consensuado, o creo que habéis consensuado, pero aprovechando el informe de intervención al presupuesto, en el aspecto relativo al capítulo 1, gastos de personal, os informo de una serie de novedades legislativas que se han producido durante el ejercicio 2012 y finalizado el ejercicio 2011 y que contará con el informe favorable de intervención en la medida en la que se adapte a dicha normativa. Dicha normativa ha producido cambios muy sustanciales en cuanto que, como os expliqué en la comisión informativa de ayer, hay que argumentar algo que no había que hacer en ejercicios anteriores, siempre que el procedimiento de contratación fuera legal. Ahora, aun siendo el procedimiento de contratación legal, hay que argumentar la necesidad real de esa contratación por las limitaciones presupuestarias que nos están imponiendo desde la Administración Central a las administraciones locales. Es una puntualización que quiero realizaros porque el trabajo en este caso pues es un poquito más complejo. Como ha sido un poquito más complejo que otros años el informar las variaciones en las partidas de personal del presupuesto en el ejercicio 2012. Simplemente, y vosotros mismos podréis comprobar, analizando la normativa a la que me refiero, si ese reglamento elaborado se ajusta o no se ajusta. Yo tendré que pronunciarme en ese sentido. Gracias. Otro asunto que se viene retrasando es el plan de emergencia local. Querríamos saber los inconvenientes que está habiendo para que no se convoque hasta la fecha la mesa de trabajo en la que se había previsto en la reunión donde se planteaba el plan de emergencia local. Pues sí, pues no se ha hecho todavía, no se ha convocado la mesa de trabajo porque nos pusimos en contacto el técnico del ayuntamiento con los redactores del plan para hacer las modificaciones que tenían que hacer, y hasta el día de hoy pues la verdad que no hemos tenido conocimiento de ninguna noticia por parte de los redactores. Vamos a esperar de aquí a un par de semanas, y si no pues tendremos que tomar alguna otra medida o terminar de redactarlo nosotros para con la Junta de Andalucía ver las modificaciones y llevarlo a pleno. Vamos a dar como máximo un par de semanas para ver si los redactores pues nos dan alguna información sobre él. Por ese ha sido el motivo nada más por el que no se ha convocado aún la mesa. Gracias. Aquí tengo una exposición un poquito amplia sobre el tema del Consejo Económico y Social. No obstante, resumiéndolo, aunque se trasladará al acta tal y como está redactado, pero resumiendo, pues queríamos que se nos dé información de cuáles son los criterios que se van a barajar o qué es la decisión que se va a tomar para subsanar las deficiencias que ha habido hasta ahora respecto a la formalización y la regularización y la participación en el Consejo Económico y Social. Gracias. El tema vamos a convocar de nuevo, aunque el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo, en el Consejo que se llevó a cabo con anterioridad, cualquier colectivo, asociación estaba invitado a poder participar, como lo hizo ella, si lo solicitó Tamal. Pero de todas maneras, para dejarlo claro este tema, ahora en el mes de septiembre, como convocaremos de nuevo que se constituya con aquellas asociaciones que estén interesadas, y porque, como digo, en ningún momento, cuando se inició el Consejo Económico Social, se invitó a todos los colectivos y los que estaban presentes eran los que habían querido. Pero de nuevo, como digo, en el mes de septiembre convocaremos de nuevo la constitución del Consejo Económico Social. La siguiente pregunta está redactada como sigue. Todos conocemos los perjuicios que el deslizamiento de terreno y lodo procedente de las instalaciones deportivas del Antonio de Barbadillo produjo tanto en vereda pública vecina como en propiedad particular. La manera en que se ha querido solucionar la situación de desperfectos ocasionados en la propiedad particular que no satisfacían sus reclamaciones ha hecho que al final se interpusiera demanda por perjuicio contra el ayuntamiento. Nuestra pregunta va en el sentido de saber si hasta la corporación ha llegado notificación de citación judicial referida a tal demanda. No tengo constancia ahora mismo de esa demanda. Sí estuve hablando con la propietaria y le planteé que este tema nos sentáramos con los portavoces para ver qué solución podíamos tratar en este tema y que ella me entregara por escrito pues cuál sería la solución para este tema. No tengo más información sobre ese aspecto. Bueno, en nuestro poder tenemos un decreto de la alcaldía para de alguna manera pues hacer un convenio. Ahora mismo nos con la empresa técnica Management in Construcción, Sociedad Limitada, que es la que ocupa la Plaza de Toro, que para los actos estos de lúdicos del verano. Nuestra pregunta es si ha habido por parte de algún colectivo o empresa ubriqueña que haya manifestado el haber podido hacer estos mismos actos o actos parecidos en el mismo recinto, o si por parte del ayuntamiento se ha instado a alguna empresa con las características suficientes como para ofrecer actos de los que están programados en el convenio que se ha firmado con tal empresa. Gracias. Pepe, ¿me podrías decir el nombre de la empresa? ¿Me podrías repetir el nombre de la empresa? Que es que no me suena. Me has dicho un nombre que no me suena. Aquí están los conciertos musicales, el disco Terraza de Verano, el cine de verano y Festival de Humor, ¿no? Esto está con el escrito presentado por José Miguel Sáenz Moreno en representación de Technical Management in Construcción. Vale. Ya, tema SL, vale. Decirte que a mí no me ha llegado ningún proyecto de ningún obriqueño, de ninguna empresa de fuera, de nadie. Ni menor ni mayor, de ninguna de las características. A mí la única empresa que me ha presentado, y en mayo, un proyecto, porque fue en el mes de mayo, un proyecto fue esta empresa. El único. Y además, bastante, cuando nos llegó el proyecto, lo primero que hicimos el equipo de gobierno, y palparlo y verlo, era un proyecto bastante interesante y de bastante volumen, porque los conciertos que querían dar durante el verano no son ni uno ni dos, eran 8 conciertos, ¿no? Y por lo tanto veíamos que era un riesgo que se corría, porque en estos momentos trae tanto concierto Ubrique. No sé si la gente, es un problema que tienen ellos añadido. Nosotros sí lo que estuvimos analizando era la contraprestación que tenía este tipo de proyectos. En estos tiempos actuales, donde el Ayuntamiento de Ubrique el año pasado desembolsó una cantidad interesante con el concierto de Pablo Alborán, pues veíamos que este año los ubriqueños y el Ayuntamiento iba a intentar de no tener ningún tipo de concierto, ahorrarnos el dinero, y la verdad que el ubriqueño se va a ver beneficiado de poder acceder a estos tipos de conciertos, tanto Ubrique como pueblos colindantes. Nada más. Pero a mí nadie me ha presentado un proyecto de ninguna manera, ni parecido y no parecido. es el único que me ha presentado. Hubo una reunión, bueno, nosotros hemos estado sentados con los vecinos y el propietario de la Babel, creo que han sido 3 ocasiones o 4, donde los vecinos demandaban una solución al ruido, al tema de las diferentes peleas que pudiera haber allí en la Babel, y se lo planteamos al propietario mismo de la Babel, no en una ocasión, sino en varias, intentando solucionar, porque el problema, digamos, legal de la Babel era todo correcto, porque el problema era en el exterior, no en el interior, y se lo planteamos, como digo, al propietario de Babel, pero en ningún momento presentó ningún proyecto sobre eso. Gracias. Lo que queríamos era disipar cualquier duda que hubiera a este respecto, vamos. Y con la explicación que se nos ha facilitado, pues creo que no hay duda a ese respecto. Hay una cuestión, y es sobre el incendio de 2 contenedores de residuos sólidos urbanos en la placita de Los Patos, hace ya más de 2 meses, que produjo desperfectos en el suelo, en fachada y en las ventanas, ¿no?, cristales y persianas. Habiendo sido un incidente en vía pública, es competencia y responsabilidad de la entidad local recabar información y tener conocimiento de ello y sus posibles vías de solución. Nuestra pregunta va en el sentido de conocer de primera mano, es decir, de nuestro alcalde, para que nos informe de estos hechos que se produjeron de madrugada y cuál es la vía de su reparación, y si nos puede concretar alguna fecha a este respecto. Pedí información a Biorreciclaje de los hechos, tengo ahí la documentación del ayuntamiento, y ya le pasamos al departamento de obra para que, porque hubo uno en la plaza de los Patitos, como tú dices, y otra en la calle, no me acuerdo la calle, la torre, ¿sí?, que ya se la había pasado al departamento de obra para que procediera a pintar esa zona donde. ¿Qué se produjeron? ¿En la misma, el mismo día? No, fueron distintos días. Cerca, ¿no? Creo que me queda la última. Este asunto últimamente que voy a exponer pues ha adquirido una enorme actualidad, ¿no?, y motivo de incluso de disputa política, a ver quién es el que llega antes, ¿eh? En distintas administraciones se hacen declaraciones de que si yo me apunté antes o que tú llegaste tarde, ya lo habíamos dicho nosotros antes, ¿no? Pues tío, me estoy refiriendo a la paga de Navidad. Para dar ejemplo, este año renunciamos a ella, decían, y han dicho muchos, ¿no? La pregunta que formulamos sobre este asunto al señor alcalde, y para evitar equívocos o falsas interpretaciones, es la siguiente. ¿Tiene la intención de tomar alguna iniciativa sobre la paga de Navidad que le corresponda a los responsables políticos de este ayuntamiento? Gracias. Es un tema que el equipo de gobierno va a considerar.